Bueno, Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en el día en que finalizó la audiencia histórica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es tu reflexión de lo que se pudo ver, de lo que se vivió? Mira, en principio la comisión que fue desde Argentina, el equipo de peticionantes que son parte de los referentes de la coalición por una comunicación democrática, además de Horacio Verbisky y del CELS, y fue Martín Becerra, realmente tuvieron una posición contundente, clarísima, muy al punto de lo que se estaba planteando, muy bien argumentada en relación a la violación a los estándares de libertad de expresión que implican los derechos, los decretos de necesidad y urgencia de Macri que modifican la ley. En ese sentido, creo que estuvo realmente muy, muy firme como para poder mostrar dónde están los daños que están produciéndose, no solamente en relación a la ley, sino concretamente ya hoy al sistema de medios en Argentina. Y después, la verdad que la posición del gobierno nacional fue bastante sorprendente en el sentido de que fue muy poco pertinente. No contestaron con ninguna precisión, no dieron ninguna explicación precisa en relación a los DNU que emitió Macri. No hablaron de por qué esos decretos modifican la ley de la manera en que la modifican, sino que se limitaron a hacer referencias a un pasado que ellos encuentran criticable y que argumentaron entonces por qué necesitaban cambiar las cosas, y a un futuro que todavía no hemos llegado, en el cual ellos manifiestan las buenas intenciones de futuras leyes que van a desarrollarse o a plantearse a partir, entre otras cosas, de esta comisión que el gobierno argentino también designó para pensar un futuro proyecto de ley que no existe aún. Entonces, la verdad que esta postura poco pertinente de limitarse a criticar el pasado y a pensar un futuro inexistente que todavía no está, y en cambio obviar cualquier respuesta concreta respecto a la verdadera demanda que se hacía en la comisión, a nosotros nos muestra, bueno, la falta de solidez, la impertinencia además en relación a este tema que tiene el gobierno, que incluso a mí en lo personal me parece una falta de respeto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ir con un planteo tan poco consistente y con tan pocas respuestas. Por otra parte, la comisión, por supuesto que vio con buenos ojos la participación de ambas partes y comprometió al gobierno argentino a seguir respondiendo a las recomendaciones que haga en el futuro la OEA, la Organización de Estados Americanos. Yo creo que eso es lo más importante, el saldo de la audiencia de hoy. Lo más importante es que el gobierno nacional queda comprometido ante este organismo internacional a tener una acción que realmente defienda los derechos humanos, en particularmente el del derecho a la comunicación, pero también el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Vamos a ver cómo va esto caminándose para que no sean solo promesas, solo buenas intenciones, que es lo que hasta ahora aparece, y que realmente se traduzca en hechos concretos. ¿Cómo sigue la cosa ahora? Porque se realizó la audiencia, los decretos fueron aprobados por la Cámara de Diputados y están vigentes. ¿Cómo sigue la pelea de los sectores que tanto luchamos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Bueno, en principio, como los decretos de necesidad y urgencia ya fueron ratificados por el Congreso, ahora tendremos que esperar a que, en principio, se preserve la aplicación, en primer lugar, del resto de la ley que no ha sido modificada. Después defenderemos desde nuestros sectores, desde la coalición y los sectores que estamos involucrados en la comunicación que es afectada, ¿no?, por estos decretos, como pueden ser los medios universitarios, los medios sin fines de lucro, incluso los medios pymes. Defenderemos ahí la posibilidad de desarrollar un funcionamiento dentro del espectro radioeléctrico, pero también desde la sostenibilidad, que no sea en detrimento nuestro y a favor de los grandes capitales, sino que sea realmente, como el mismo gobierno supuestamente dice que quiere, equitativo para todos. Pero más allá de eso, la coalición hizo 21 puntos que tienen que ver con una mirada más amplia de la comunicación, que no estaba incluida en la ley anterior por una cuestión histórica, a la ley anterior, la ley vigente, pero digo la que se sancionó en 2009, que es 21 puntos que incluyen la convergencia tecnológica, que incluyen toda la mirada en general, además de la regulación de nuevas tecnologías, y que se están empezando a discutir en diferentes ámbitos. vamos a seguir divulgando, moviendo y compartiendo esos 21 puntos con diferentes sectores. Ya hay diputados y senadores comprometidos con esto, ya hay sindicatos y otros sectores que estamos conversando y trabajando para empezar a darle precisión y letra a estos 21 planteos iniciales de cómo debe ser la comunicación en la Argentina en esta nueva etapa. Nueva etapa me refiero, insisto, mirando las nuevas tecnologías y la convergencia tecnológica. Y ahora esperamos que además esta comisión también que dice que va a ser el proyecto de ley, por supuesto, abra el espectro con foros públicos, con audiencias públicas, de la misma manera que se discutió la ley anterior, esta comisión, o si hay otro proyecto de ley, que haya una discusión realmente abierta y visible, no una discusión de oficina. Eso es muy importante, que no llamen a los sectores adentro de una oficina y digan que esa es la manera de dialogar, sino que esto se haga socialmente abierto y que podamos entonces plantear cuáles son las necesidades, si es que la necesidad es una modificación de la ley actual para que incluya la convergencia o una ley nueva. Eso, bueno, lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Pero en principio defender lo existente, esto es, hoy el 33% en la ley no ha sido modificado, nosotros lo vamos a defender desde los medios comunitarios. La sostenibilidad de los medios comunitarios, puntualmente el Fondo de Fomento Concursable, sigue vigente, esto lo vamos a seguir defendiendo de los medios comunitarios, porque tiene que cumplirse, tiene que ejecutarse, y hoy hace ya 4 meses que no pasa nada. Así que bueno, seguiremos reivindicando lo que está legalmente vigente y por supuesto demandando que se respeten los derechos que están siendo avasallados a través de diversos canales. Uno, seguirá siendo la comisión donde esperamos las futuras recomendaciones que el gobierno argentino las acate con hechos y no con promesas.